Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. No se olvide que aquí el ángel no es un ser alado, un ser espiritual, de esos que adoran al Señor en los cielos. Ángel aquí significa mensajero. En otras palabras, digan al pastor, escribe al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el santo. Sabemos quién eres. El santo de Dios, dijeron unos demonios cuando se tuvieron que postrar ante Jesús. El santo, el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo, dice la Biblia, y estamos en el verdadero, en Jesucristo, su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. El que tiene la llave de David, el heredero del trono. Dios había hecho una promesa a David que de su descendiente levantaría un reino que no tendría fin jamás. ¿Y quién es el rey eterno? El rey de reyes y el señor de señores. Cristo. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esto significa que el único soberano, ¿quién es? Cristo. Cuando Él cierra, ¿quién puede entrar? Y cuando Él abre, ¿quién puede? Cuando Él abre, ¿quién puede cerrar? Él es el único soberano de los reyes de la tierra. Esto debe ser claro para nosotros. ¿Sabe? Si algo usted debe crecer, es en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Eso es lo único que a usted le debe preocupar mientras esté en esta tierra, conocer y crecer en el conocimiento de Cristo. No se alabe el rico en su riqueza, dice Jeremías. No se alabe el fuerte en su fuerza. Si alguien se ha de alabar, alábese en conocerme y entenderme, dice el Señor. Versículo 8. Yo conozco tus obras. ¿De qué habla eso? Yo conozco. ¿Quién nos conoce? Cristo. Lo que dice la hermana Daisy. Él conoce todo. O sea, que está hablando ¿de qué? De su omnisciencia. Cristo todo lo conoce. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Todo esto ya lo hemos desarrollado, ya lo hemos visto. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, perdón, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hoy vamos a ver el versículo 11. Acuérdense que hemos estado tratando de predicar Apocalipsis versículo por versículo. Y si no estoy mal, esta ya es la enseñanza 88-89. O sea que ya vamos a llegar casi a 100 mensajes del libro de Apocalipsis. Todos están grabados. Todos los tenemos ahí. Si algún momento usted quiere escuchar la serie completa, solo me dice, me lleva un CD, un DVD, que es más grande, que tiene casi 8 gigas, y yo le puedo grabar todos los mensajes para que los pueda escuchar. Hoy vamos a ver el versículo 11. Mira lo que dice la Escritura. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿En qué contexto está hablando Jesús? Versículo 10. ¿Por qué es tan importante esta voz que dice, he aquí vengo pronto? En el versículo 10 dice, tú has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús está diciendo, listo, la iglesia hasta el momento, acuérdese que todo esto fue escrito a una iglesia que estaba viviendo persecución, una iglesia que por no confesar que el emperador romano era el Señor, porque ellos tenían que confesarlo, todo ciudadano romano tenía que confesar que César era el Señor, algo que para un cristiano verdadero es algo que no puede ser. Para nosotros solo hay un Señor y solo hay un Dios, y nosotros solo podemos confesar a un Señor. Esa es nuestra confesión de fe. Acuérdese, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es parte de nuestra confesión, es parte de nuestro andar diario, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Los cristianos se rehusaban, y yo espero que en este siglo también nos rehusemos a confesar que alguien más es el Señor. Solo hay un Señor, dice la Escritura, Jesucristo. Y por causa de esto, el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos. Y cuando yo hablo de perseguir, es que lo perdían todos. Por ser cristianos los expropiaban todas sus propiedades. Usted puede leer eso en Hebreos 10, versículo 34, 35, no lo vamos a leer ahora, pero por el hecho de ser creyentes, todo lo que tenían lo perdían. Eso es lo que hacía el gobierno, ¿les qué? Expropiaba. O sea que ser cristiano en esa época solo era para los verdaderos. En la iglesia no habían infiltrados, hermanos. Hoy en día ser cristiano es hasta rico. A muchos les gusta. Ayer estuvo un amigo mío ahí en la casa. Guantier fue que me dijo esto. El alcalde de Yumbo simpatiza con el cristianismo. Simpatiza. Hoy en día a muchos les gusta. Ser cristiano es hasta bonito. Mira una iglesia cristiana tan bonito que cantan, tan chévere. Me gustan los coros cristianos. Me gustan las enseñanzas de los pastores. Pues claro, hoy en día ser cristiano es bonito, porque ¿a quién persiguen por ser cristiano en nuestro país? Porque hay países donde ser cristiano sí no es fácil, ¿no? Hay gente que dice, ay, yo quisiera ser misionero en Miami. Pues qué chévere. ¿Por qué no dicen, yo quiero ser misionero en los pueblos árabes, donde pocos pueden escuchar de Jesús, donde predicar de Cristo es delito, bajo condena de muerte? Algunos países es así. Profesar una religión que no sea el Islam y que no sea la religión de Mahoma es condenar su cabeza a la guillotina o a la horca o a morir lapidado, apedreado, bueno, todo eso. Estamos viviendo épocas donde ser cristiano es fácil. Perdóneme, ¿sí? Entre comillas. Pero esa época era difícil. Los cristianos están siendo perseguidos. Todo lo han perdido. Muchos no tienen posibilidades de un trabajo, porque la mayoría de gremios, y yo se los he enseñado, de esa época, lo que hoy en día conocemos como asociaciones, hoy se asocia el comercio, hoy se asocia todo, ¿no? para poder tener mayor influencia. Entonces, las agremiaciones comerciales de esa época eran gobernados por religiones y aún estaban bajo la autoridad del gobierno romano. Y decir, yo soy cristiano, era quedar fuera del comercio. O sea que los cristianos poco tenían posibilidades de trabajar. Estamos hablando de situaciones difíciles. Solo por la misericordia de Dios vivían. En ese ambiente, escuchar que Jesús viene pronto, ¿no es reconfortante? Además de esas cosas complicadas, Jesús dice, va a venir una hora de prueba. Esa hora no estamos hablando de 60 minutos, ¿no? La hora de prueba, ¿estamos hablando de qué? De un tiempo, no sabemos cuánto es, pero iba a venir un tiempo de prueba para el mundo entero. Y en ese contexto, decir Cristo, decir Él, vengo pronto, esto marqué confianza, es tomar fuerzas. Es como decir que usted debe 6 meses de arrendo y ya está que lo echan, pero llega una llamada de su papá, no se preocupe, ya voy para allá. ¿Usted cómo toma esa noticia? Reconfortante, buena. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, difíciles. Definitivamente, o sea, a nuestros hijos les tocó vivir o les está tocando vivir los tiempos más difíciles del mundo. Muy difícil. En cierto colegio en Estados Unidos, dos niñas fueron sorprendidas besándose. La directora del colegio las expulsó. Y el gobierno americano se fue con todo, porque no pueden hacer discriminación. ¿Según eso es hacer qué? Discriminación. O sea, mire el mundo en que les está tocando vivir a nuestros hijos. Estos días yo estaba hablando con mi papá y estábamos hablando de que pues ya después de cierta hora no se puede ver televisión. Él me dice, no, César, hay una novela que están dando en Caracol que se llama Mentiras Perfectas. Ahí es el colmo de todas las aberraciones. Lesbianismos, mujeres viejas besándose con muchachos. Decía, ya cualquier hora no se puede ver televisión. Y eso es lo que están viviendo nuestros hijos. Ahora, con toda la tecnología y con todo esto, o sea, ya los niños no son felices si no tienen un iPod, si no tienen un MP3, si no hay internet en la casa. ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Qué cosa tan terrible! Se fue el internet y los niños son tristes. Los jóvenes son tristes, son aburridos. Se fue la vida. El que tiene internet tiene la vida. ¿Se han visto eso? Bueno, estamos viviendo cosas terribles. Ya no se puede salir con tranquilidad. Esta mañana llegué a la tienda a comprar parte del desayuno y mientras me atendían, ahí estaba el periódico de hoy, ¿no? Y Cali está, ¿cómo se llaman eso en las estadísticas, no? Cali es la séptima ciudad más violenta del mundo. Cali. No se puede salir. Usted escucha noticias de un niño que fue muerto por una bala perdida. En estos días, una muchacha invitó al novio a comer, ¿no? Ahorita es así. Antes el novio invitaba a la novia, ahorita la novia invita al novio y le dijo, vamos a comernos una hamburguesa. Estaban ahí en el barrio, eso se llama Ulpiano Lloré en Cali. Iban a ir a un comedero que hay en el barrio 7 de agosto. Como el muchacho era Ulpiano Lloré y atravesó el 7 de agosto, ¿qué problema? Lo que se llaman hoy en día las famosas fronteras invisibles. Hay muchachos que no pueden, de barrios no pueden pasar a otros barrios porque peligra su vida. Ahí lo dejaron inválido porque le pegaron un tiro en la columna. Así estamos. Los policías haciendo campaña en los colegios para desarmarlos. Y no sé si han visto los noticieros, ¿no? Cuando pasan las campañas, pistolas, cuchillos, drogas, en los colegios. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Miren algunos versículos. A ver si esto es fácil para los verdaderos creyentes vivir en un mundo así. Judas. Ahí, antecito de Apocalipsis, ¿no? Usted se vuelve unas dos hojitas y encuentra el libro de Judas. Perdóneme, segunda de Pedro, no Judas, sino segunda de Pedro capítulo 2, y Judas es muy similar. Versículo 6, segunda de Pedro 2:6. Dios condenó, ¿lo tienen? Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, si usted es un verdadero creyente, usted tiene que estar abrumado por todo lo que está pasando en el mundo. Y mire lo que pasaba con el justo Lot. Su alma, ¿cómo vivía? Afligida. Porque veía y escuchaba los hechos perversos de la gente de Sodoma y Gomorra. Y yo me imagino que en esa época no había televisión, ¿sí o no? Ahora, hermano, uno prende la televisión y las noticias. Cosa tan terrible. Como dijo un sociólogo, la primera media hora del noticiero, cuerpos fríos, a puros muertos. La segunda media hora, cuerpos tibios, puro deporte, ¿no? Y la tercera media hora, cuerpos calientes, pura farándula, pasarela y cosas de esas. Esos son los noticieros, pero uno ve, hijo, uno se queda aterrado lo que pasa en este mundo. Un hijo que mató a la mamá porque no le dio dinero para irse para España o para Chile. Y después la policía entró a la casa y encontró a la vieja enterrada, la viejita ya enterrada en un patio de la casa, su hijo la había matado para poder tomar parte de lo que ella tenía. Uno escucha y yo no sé, pero ya estamos tan endurecidos que parece que nuestra alma no se aflige. Por eso dice la Biblia que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos. Y a veces nosotros ya estamos duros, hermano. Ya no pasa nada. Matan gente y no pasa nada. Hay cosas perversas y no pasa nada. El gobierno dice van a aprobar el aborto y no pasa nada. A los que abortan deberían de darle también 20 años de cárcel, porque es homicidio. Y a los que practican el aborto por cohecho deberían de meterles también sus buenos años de cárcel. Pero hoy en día el aborto es ¿qué? Casi legal, hermano. Casi legal. Estamos viviendo un mundo así. Y en un mundo así, escuchar Cristo viene pronto debería llenarnos de esperanza. ¿Y quién es el que está hablando eso? Él mismo. ¿Quién es el que está diciendo vengo pronto? ¿Y por qué es tan esperanzador la palabra yo vengo pronto? Porque ¿qué va a hacer Cristo cuando venga? ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Se acuerdan? Bueno, se lo voy a recordar. Juan 14. Evangelio según San Juan, versículo 14. Empieza diciendo el evangelista Juan las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué dijo él? Vendré otra vez. ¿Y qué hará cuando él venga? Nos tomará. Es esperanzador, hermanos. Mire, por eso la escritura dice que nosotros somos ¿qué? ¿Cómo vamos en este? ¿Cómo somos en este mundo? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros que no somos de este mundo, y peregrinos porque vamos aquí ¿de qué? De paso. Cristo nos va a llevar a morar con Él, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿En dónde nos va a llevar Cristo? A morar a las casas de su Padre, donde no hay injusticia, donde no entrará cosa inmunda. Tal vez no estamos viviendo nosotros en Colombia la persecución que estaba viviendo la iglesia de Filadelfia y las iglesias de esa época, pero nosotros sí estamos afligidos, espero, viendo los hechos perversos, viendo la maldad, viendo la corrupción, viendo, hermano, que a casi nadie le interesa nada del otro. Cada cual busca ¿qué? Lo suyo. Estamos en ese mundo. Así estamos viviendo. Épocas bastante difíciles, y no hay nada más esperanzador que escuchar de nuevo la voz de Cristo que dice: he aquí, vengo pronto. ¿Sabes? Se nos ha olvidado ese mensaje. A la iglesia se le ha olvidado que Cristo viene. Ya casi ni se predica ese tema, hermano. Algo que era común para la iglesia primitiva y para la iglesia del primer siglo era escuchar Cristo viene. Hoy en día a la gente ni le interesa que Cristo venga. Yo les he contado esto, pero se lo voy a volver a contar. Cuando recién volví, cuando empecé a compartir la fe con mi familia, la fe de Cristo, hermanos, por favor, cuando volví a compartir, o sea, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Ustedes saben que estábamos muy lejos de la verdad del Evangelio, predicando cosas que Dios nos siga perdonando, hermano, todo el mal que hicimos. Y en vez de hablarle a la gente de Cristo, le hablábamos era cualquier cantidad de cosas. Cuando Dios de alguna manera gloriosa y milagrosa y por su gracia nos abre los ojos, y empezamos a entender que no hay nada más, o sea, no hay nada más que Cristo para el bienestar espiritual de la gente. No hay nada más que usted y yo necesitemos, sino a Cristo. Y empecé a compartir esto con mi familia y empecé a volver a hablar. Mi hermano Edwin la tomó con claridad. Él habló con su pastor y bueno, su pastor no le quiso hacer caso. Él prácticamente dijo: yo no vuelvo por allá a la iglesia. Y mi cuñada, la esposa de Edwin, empezó a sufrir una crisis, y yo empecé a compartirle y ella empezó a cogerla. Ella dice, en ese, como se trabajaban con células y con todas estas cosas, ella empezó a compartirle a las discípulas, ¿no?, de ella, acerca de la venida de Cristo. Ella me dice: César, mira, una de esas jovencitas me dijo, o sea, no me acuerdo las palabras literalmente, ¿no?, pero como si hubiera dicho: a mí ese tema me resbala. O sea, yo sé que Cristo viene, pero por el momento no quiero que venga. Así dijo. Mientras la Biblia dice, el Espíritu y la iglesia claman: ven, Señor Jesús. Hay promesa a los que aman la venida de Cristo. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Oiga, yo quedé preocupado. Hay promesa para los que aman la venida de Cristo. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿O también les resbala? Ayúdeme a Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Pablo escribiéndole a Timoteo. Ya Pablo estaba esperando que se cumpliera la sentencia de muerte sobre él. Versículo 6. Pablo le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. Segunda de Timoteo 4:6. Vuelvo y lo leo. Timoteo, yo ya estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire lo que dice Pablo: he peleado la buena batalla. ¿Cuántos la han peleado? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si hay un anhelo que un verdadero creyente debe tener, es que Cristo venga, hermano. O usted está tan preocupado por las cosas, que Él no venga hasta que mis hijos terminen la universidad. A mí qué me importa si mis hijos terminen la universidad. Yo lo anhelo, yo quiero que ellos terminen, pero si Cristo viene, que venga, hermano. Es el mayor anhelo que debe tener un creyente. Ellos amaban la venida de Cristo. Entonces es esperanzador para una iglesia que está siendo perseguida, para gente que vio cómo arrebataron sus hijos y los mataban delante de ellos si no blasfemaban el nombre de Cristo. Y Jesús le dice: yo los guardaré de esa hora y vengo pronto. Esto es alentador para la iglesia, volver a escuchar el mensaje: Cristo viene pronto. Y si Él dijo, es que Él lo dijo. Pero mire, pastor, han pasado más de 2000 años y no viene. Si Él dijo que viene pronto, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que nosotros procedamos al verdadero arrepentimiento. ¿Quién quita que usted no se haya arrepentido verdaderamente, hermano? Y Dios está esperando por ti. ¿Quién quita que verdaderamente no hayan nacido de nuevo? En estos días les voy a hablar de las características que usted tiene que notar en usted para saber si ha nacido de nuevo. Una de esas dice: si alguno no ama a su hermano, es homicida. Y sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos al hermano. Pero cuando hablamos de amar al hermano, no estamos diciendo: ay, tan lindo, yo te amo, abrazos, picos. ¿A eso se referirá a amar al hermano? ¿A qué se referirá a amar al hermano? Hermanos, amemos no de palabra. ¿Amar de palabra es tan fácil? Te amo. Piquitos, te amo. Fácil. Pero si tu hermano está padeciendo necesidad y tiene bien, y tiene falta de los bienes de este mundo, y tú cierras contra él su corazón, ¿cómo puedes decir que mora el amor de Dios en tu corazón? Eso es amar al hermano. Cristo viene, hermano. Y si Él dijo que viene pronto, viene pronto. Mi Biblia dice: he aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Apocalipsis 22 dice: he aquí vengo en breve. ¿Cuánto se demora Cristo para llegar? En breve. Era esperanzador, hermano, es esperanzador escuchar: Cristo viene pronto en estos tiempos. Tiempos donde la maldad está creciendo a pasos agigantados. tiempos donde uno no puede vivir tranquilo. Usted deja la puerta de su casa abierta. Esta semana una muchacha la mataron por un celular, hermano. Y me imagino que la mataron porque, deme su celular, no, deme su celular, hermano, ¿qué es un celular? Bueno, en esta época un celular es, no, para la gente es lo máximo. Estaba viendo unos dibujitos donde un muchacho le tira el palo al perro y el perro sale corriendo. Y el perro coge el celular y lo tira y el niño sale corriendo. ¿Qué es el celular a una persona ahora y verás? Ay, Dios, me quedó el celular. Vea, se queda la Biblia y dice, pasa, eso pasa, eso. Queda la Biblia, gloria a Dios. Dios es soberano, por algo tuvo que haberse pasado que se quedara la Biblia. Ay, ¿qué es el celular? ¿Qué es eso? Pero, ay, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? Ay, hermano, hoy en día es así. Y como el celular ya tiene de todo, ya esto saca los celulares, uno se puede bañar con ellos. Y sale agua y usted. Eso es lo único que le falta a los celulares, pero ahorita con el celular se hace de todo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿No han visto los que toman las notas del agua, la luz, el gas? Hay unos que tienen un aparato todo chévere, ¿no? Hay otros que tienen una BlackBerry y mandan la información. Y ya llegó a las empresas municipales. Así es todo ahorita. Ahí se quedó el celular. ¿Qué voy a hacer sin celular? Yo quiero saber, ¿usted quiere saber cuánto ama su celular? Apáguelo por una semana. Y usted se va a dar cuenta si ama más al celular o a Dios. Muchos aman más el celular, eso sí lo digo. Pero bueno, dejemos así, dejemos a los ídolos de este tiempo, dejémoslos quietos. Porque cuando algo se convierte más importante que el Señor, lógicamente es un ídolo, ¿no? Y es otro Dios. Entonces la iglesia está pasando momentos difíciles. Saben que va a venir una hora de prueba, que Dios los va a guardar, pero escuchan la voz de Cristo que dice, yo vengo pronto. Wow, hermano, Cristo viene pronto. Yo lo creo. O sea, el día y la hora nadie lo sabe. Pero si Él dijo que viene pronto, viene pronto. Y les dice algo, retén lo que tienes. Estoy otra vez en Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La pregunta es, ¿qué tenía la iglesia? Si de acuerdo a Hebreos 10, lo habían perdido todo. ¿Tenían casa? Retenga, hermano, retenga su casa. ¿Tenían carros? ¿Tenían posesiones materiales? ¿Qué tenían? ¿Qué tenía la iglesia? La palabra, hermano. Eso es lo que tenían, reténgalo. Como dice la escritura, agárrense de sus promesas. Ese, ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos, lo que Él ha dicho. Bueno, mire, para mí no debería haber pueblo más feliz en el mundo que los cristianos. Como decía por ahí una canción, no puede estar triste. ¿Se acuerdan? Una canción viejita. Un corazón que tenga a Cristo. No puede estar triste. Los cristianos, acuérdese lo que dice el Salmo, dichoso. ¿Qué es dichoso? Felices, dichosos, el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. deberíamos de saltar de la dicha los creyentes. Ah, pero como a usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado, a usted y a mí no nos ha pasado lo que le pasó al apóstol Pablo, y desde una cárcel escribió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él no lo estaba escribiendo desde Cancún, viendo las lindas playas. Él no lo estaba escribiendo desde Acapulco. Es que yo tengo que irme a esos lugares para poder recibir la palabra de Dios. Él lo estaba escribiendo desde una cárcel. Y no le estoy hablando de una cárcel como las de ahora, ¿no? Una vez ve esas cárceles en Australia, hermano, que son mejores que hoteles. La cárcel es cárcel, ¿no? Y de todo modo la gente está encerrada. Pero hay cárceles en el mundo que tienen unas comodidades que uno dice, no, pues viven mejor que uno, pues tienen mejor cuarto en esas cárceles que... Estamos hablando de cosas terribles. No estoy hablando de Colombia, ¿no? Aquí lo peor que le puede pasar a una persona es caer en la cárcel, no por el castigo de estar encerrado, sino por los hacinamientos, la falta de atención médica, bueno, cualquier cantidad de cosas que pasa en nuestra cárcel. Eso sí es un martirio. Y no es que no haya plata, y hay plata en abundancia en este país. Tristemente, pues no la utilizan para lo que deberían estar utilizándola. Pablo estaba en una cárcel. ¿Y qué le dice a los cristianos? Regocijaos en el Señor de vez en cuando, cuando las cosas estén bien, en los días de quincena, cuando lleguen milagros financieros. En esa época regocíjese, pero si los persiguen, no. ¿Qué dice por ahí la escritura? Dice que nosotros tenemos que tener por sumo gozo, un gozo elevado, cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sabe por qué muchos no quieren ser cristianos? Por los cristianos de ahora son infelices. ¿Cómo estás ahí? ¿Eh? Ahí, dándole. ¿Y la familia? Pues ahí, no les pude dar nada en diciembre, no les pude dar la ropa. Mis hijos querían una PSP, PlayStation portátil, y yo no se las pude dar. ¿No? Esto no es vida. ¿Te cree que eso es lo que dice la Biblia? Usted tiene a Cristo. ¿Sabe quién es Cristo? El Señor, el Dios Todopoderoso, el único. Por allá, ¿cómo se llama este hombre, el brasilero que canta está bueno, hombre? Roberto Carlos cantó una canción cantándole a alguien: tú eres el más cierto en horas inciertas. Yo digo, ese pedacito solo le sale a Jesús. El único cierto, ¿quién es? Él. Y usted triste, hermano. Estos cristianos tenían su palabra, sabían en lo que habían creído, sabían en quién habían creído, y sabía que era poderoso para cumplir todas sus promesas. Si Él dijo, vengo, viene. Y si Él dijo que nos iba a dar un mundo donde mora la justicia y donde no habría justicia, y donde Él estaría con nosotros para siempre, y que enjugaría todas las lágrimas de nuestro rostro, y que no habría sufrimiento, Él es poderoso para cumplirlo. Y yo espero que Él venga pronto para que me saque de este mundo, hermano. Yo quiero con ansia que Cristo venga ya. Cristo viene. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Retén lo que tienes. para que nadie tome ¿qué? Tu corona. Ya la tienes. Ya la iglesia la tiene garantizada. Pero ¿por qué te dejas afligir? ¿Por qué te olvidas de sus promesas? El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue a recibir un reino. Y Dios ha encargado a uno de sus siervos. Pero el siervo diciendo esto, mi señor tarda en venir, comenzó a usar y comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. Cuando de repente vino su señor y le dijo, siervo malo, retenga lo que tiene, hermano. Sea buen mayordomo en este mundo, pero no se olvide que él viene ¿qué? Pronto. Y él viene por su pueblo, él viene por su iglesia a tomarnos a nosotros para que donde él esté, nosotros también estemos. Y hay promesas grandes para los que aman su venida. Reténgalo, hermano, retenga. Quiero que leamos algunos versículos. Mateo 24. Bueno, leámoslos en orden. Mateo 16 primero. Para que después pase al 24. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso no está hablando de prontitud. El Hijo del Hombre vendrá. Ay, tan bonitos estos versículos. Y el versículo anterior, el 26, ¿qué dice? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sabe por qué gente no quiere venir? ¿Por qué gente no quiere que Cristo venga? Porque no está seguro si su alma ha sido ganada. O están tan ocupados queriendo ganarse todo lo del mundo que han descuidado lo más importante: su alma, su relación con Cristo. ¿O no lo dijo él? Trabajen pues, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Y cuál es esa comida? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre no verá la muerte. En otras palabras, el que cree en el sacrificio en la cruz no verá la muerte. Pero estamos tan ocupados, hermanos, en las cosas de este mundo que somos ociosos en la cosa de nuestra salvación. Dice la Biblia, añadid a vuestra fe piedad, a la piedad dominio propio, al dominio propio templanza, y empieza a hablar de unas cosas, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y no estaréis ociosos en cuanto a vuestra salvación se refiere. Estamos tan ocupados tratando de ganar el mundo que estamos ociosos en las verdaderas cosas de Dios. Retenga lo que tiene para que nadie ¿qué? Tome tu corona. Si ¿Sí te has ocupado en la palabra de Dios? ¿Si ¿Sí hay tiempo para la palabra? Un pastor escribió, y estoy de acuerdo con algunos pastores que han dicho esto, que el Facebook es la mayor prueba de que sí hay tiempo Y otro por allá dijo: si como los cristianos abren el Facebook, abrieran su Biblia, tendríamos la generación de cristianos más poderosa que ha pisado esta tierra. Porque hay tiempo para el Facebook. ¿Se dice Facebook? ¿Se dice o no? Con tanta recocha a veces yo no sé ni cómo se dice. Hay tiempo para el fútbol, para las novelas, para la televisión. Pero hay tiempo para Cristo. Hay tiempo para alimentarse con la palabra. Hermanos, no estemos ociosos en cuanto a nuestra salvación. Cristo viene y la Biblia dice que nosotros deberíamos de vivir justa y piadosamente mientras Cristo viene. ¿Cuándo viene? No sé. Esté preparado, retenga lo que tiene. Entrégalo a este mundo. No venda a Cristo por nada. Retenga lo que tiene para que nadie tome su corona. Él viene pronto. No se olvide de ese mensaje. Versículo 24 de Mateo. Versículo 29. De Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran estruendo de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Él venga, bueno, muchas cosas que decir de estos versículos. E inmediatamente después de la tribulación, ¿cuándo viene Cristo? ¿Antes o después de la tribulación? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. E inmediatamente después, ¿cuándo viene Cristo? ¿Antes o después de la tribulación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Antes o después? Después. Y por ahí muchos cristianos se han comido el cuento que no van a pasar por la tribulación y no van a estar preparados. ¿Cómo la ve? O sea, ¿la Biblia es tan clara? Como cristianos a veces nos creemos todo lo que nos dicen y no leemos la Biblia porque no hay tiempo. No hay tiempo para las cosas de Dios. Hermano, mire, si la pasión que nosotros tenemos por Dios y por su obra fuera el requisito para salvarnos, ay, ay, ay, que estaríamos perdidos. ¿Sí o no? Cita con el alcalde. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? El mejor vestido. Vamos para la iglesia. Como caiga. Cita con el médico. ¿A qué hora llegamos? Faltando 20 para la hora de la cita. Culto, ¿a qué hora llegamos? Partido de Colombia-Brasil. ¿Cómo no la vemos? Hora de leer la Biblia. Paseo a los termales de Santa Rosa. Tiempo de oración. Si la pasión que tenemos por las cosas de Dios fuera el requisito para salvarnos, ¿cuántos serían salvos? Eso no quiere decir, hermano, que nuestra tranquilidad y nuestra pasividad no vaya a ser juzgada, ¿no? Es que yo digo que amo a Cristo, Pero ahora de mostrarlo con hechos. ¿Qué cosas? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviará sus ángeles y recogerá sus escogidos de todos los cuatro extremos de la tierra y nos juntará y estaremos siempre con Él. Cristo viene pronto, hermano. ¿No dice la Biblia que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? Los cristianos dicen, este año sí. Pasa un año y dice, este año sí, ¿qué? Nosotros no deberíamos de prepararnos para que las cosas nos salgan mejor el otro año. Nosotros tenemos que seguirnos preparando para esperar la venida de Cristo, hermano. Estamos más cerca. 2014, gloria a Dios. Hay 2014 años más cerca de la venida de Cristo. Capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿viene o no viene, hermanos? La Biblia es clara, casi en todos los libros de la Biblia, casi en todos los libros del Nuevo Testamento, de alguna o de otra manera, la Biblia está diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él no retarda su promesa, Él viene pronto, he aquí un poquito, Él viene en breve. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano, una de las cosas que quiero que sepa, para que no se deje engañar, para que no se deje mover fácilmente de su manera de pensar, para que retenga lo que ha creído y para que nadie lo mueva fácilmente, es que cuando Cristo viene, viene con sus ángeles de gloria. Porque muchos han dicho que ya viene. Usted no se imagina cuántos Cristos hay en este momento en la tierra, hermano. ¿Cuántos que reclaman ser Cristo están en la tierra? Demasiados. El Mesías coreano, Mesías australiano, Mesías brasilero, Mesías puertorriqueño. Hay varios, hay por ahí una mujer que está diciendo que ella es la parte femenina y la manifestación femenina de Cristo. Todo eso se está vislumbrando en el mundo. ¿Y dónde están sus santos ángeles con él? Y cuando estamos hablando de santos ángeles, no estamos hablando de gente, estamos hablando de ¿qué? De seres angelicales. Él no va a venir solo, él viene con su gloriosa legión de ángeles, hermano, para recoger a todos sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Ninguno de los que son de él se van a quedar, ninguno. Cristo viene, retenga lo que tiene, por favor, no vaya a venderse fácilmente en este mundo. ¿Qué es este mundo, hermano? ¿Qué es este mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Y no te estoy diciendo que seas irresponsable. No te estoy diciendo tienes que irte a un monasterio y ocuparte en las cosas de Dios y olvidarte de los demás, no. Antes la Biblia nos enseña a ser responsables. Un verdadero creyente, dice la Biblia, provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Porque el que no lo hace es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Un verdadero creyente es responsable. Pero un verdadero creyente no se enreda en los negocios de este mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldados. No se enreda. Trabaja, gánate el dinero para sostener a tu familia, pero no te agrades, no te enredes de tal manera en tu trabajo que te olvides de Dios, de Cristo y de tus responsabilidades espirituales. Cuidado, hermano, cuidado. Como decía, o como dice la Biblia, el diablo es sutil, el diablo es astuto y él sabe cómo enredarnos, hermano. Él es el enemigo en nuestras almas y nosotros a veces nos olvidamos de eso. Ayúdeme en Santiago capítulo 5. Versículo 7, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tengan paciencia y afirmen sus corazones. Afírmense en Cristo, porque su venida está ¿qué? Cerca. Segunda de Pedro 3. Quisiera leer muchos más textos, pero el tiempo no nos da. También por ahí tenemos una serie de 9 predicaciones que están grabadas de todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo. Versículo 1, amados, segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propios deseos y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres duermen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, ¿qué? Vendrá. Si hay algo cierto, hermano, es que Cristo viene. Si hay algo verdadero y algo ciertísimo, es que Cristo viene. ¿Y a qué viene? A tomar a su pueblo y a llevarlo a morar eternamente con Él. ¡Qué gran promesa, hermano! En estos tiempos de desesperanza, en estos tiempos donde la maldad abunda, en estos tiempos, hermano, es donde más deberíamos de estar resonando las palabras: Cristo viene pronto, tengan esperanza. Esa es nuestra esperanza, hermano. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Retenga todo esto, hermano. Retenga este mensaje y constantemente estuviéramos recordándonos. Cristo viene. Hebreos 10. Una de las cosas que uno le pregunta: ¿y para qué ir a la iglesia? ¿Sabe por qué es tan importante ir a la iglesia? Porque Cristo viene. ¿Lo quiero mostrar? Hebreos 10. ¿Y por qué congregarme? Porque Cristo viene. Versículo 23, Hebreos 10, 23. Mantengámonos ¿cómo? Firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Todo esto se refiere a su venida. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué me congrego? Porque Él está cerca. Y el congregarnos nos sirve para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el día que se acerca? Si usted sigue leyendo, versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Él no tardará. Pero de pronto pensamos que Él retarde y nos devolvemos, hermano. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Usted y yo no somos de los que retrocedemos. Nosotros creemos en Él y estamos confiados que Él viene. Y no vamos a retroceder. Amén. Ni un centímetro. Así como la película. Y ahí sí los quiero motivar. Retroceder nunca. Rendirse jamás. Con Cristo para adelante, hermano. Con Cristo, como dicen los salseros, para allá. Con Cristo, hermano. Con todo. Él viene. ¿Viene cómo? Pronto. Viene en breve. Aquí un poquito. Se acerca. ¿Qué más quiere, hermano? Cristo viene. Viva para Él. Y como dijo Martín Lutero, refiriéndose a la obra del Señor, trabaje como si Él tardara en venir. Viva como si Él viniera ya. Amén. ¿Cómo va a trabajar para el Señor? Como si Él tardara en venir. Pero viva como si Él viniera, ¿qué? Ya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias porque si hay algo cierto, es que Cristo viene. Su inminente venida. Nada impedirá que Cristo venga, porque tú lo prometiste, oh Rey de Gloria, y nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto. Mira, hermanos, cuando uno lee un poquito sobre la cultura judía, ¿cuántos han estado en un hotel? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de alguna vez viajar y quedarse en un hotel? Bueno, muy poquito, definitivamente. A ustedes les falta aprender a pasear un poquito, pero bueno. Uno va al hotel, ¿no? ¿Cómo encuentra el cuarto? Bien arreglado, bien bonito, una cama impecable. Llegó la hora de acostarse, usted la desciende, se echa las cobijas encima. Bueno, se levanta el otro día, se baña, va y hace sus cosas. ¿Tendió la cama? En el hotel usted no tiende la cama, ¿por qué? Porque usted paga para que la atiendan, ¿o no es así? No, yo no es así. Listo. Esa es nuestra costumbre. Los judíos no tienen esas costumbres. Bueno, o los judíos de la época antigua. Usted los invitaba a su casa, ellos se quedaban, ¿y qué hacían? Organizaban todo y lo ponían bonito. ¿Qué significaba que ellos organizaran todo y lo pusieran bonito? Me sentí tan bien que voy a regresar. Uno dice, ¿eso qué tiene que ver con Cristo? Cuando Cristo resucitó y los apóstoles entraron, ¿cómo vieron el sudario? O sea, el sudario era las sábanas en que lo envolvían. ¿Cómo lo vieron? Recogidas y organizadas en la cabecera de la piedra donde Él fue acostado. Muchos dicen que, de acuerdo a la costumbre judía, eso nos enseña que Cristo, ¿qué? Viene. Todo en la Biblia nos indica que Cristo vuelve. Amén. Retenga lo que tiene y que nadie tome tu corona. Que Dios nos ayude a permanecer firmes hasta el día de su venida. Permítame, les recuerdo otra promesa. ¿Quiere otra promesa de su venida? Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, todo el capítulo 4 del versículo 13 hasta el versículo 11 del capítulo 5 está hablando de la venida de Cristo. ¿Listo? El versículo 23, primera de Tesalonicenses 5:23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Dios nos guardará irreprensible hasta el día de su venida. Amén. Y a los que aman su venida tendrán la corona de justicia. Padre, gracias por todo este mensaje que hoy nos has dado. Gracias por esta palabra. Señor, fue reconfortante para los cristianos de Filadelfia y para los cristianos del mundo antiguo, Señor, en tiempos de difícil persecución, donde todo lo perdían, donde podían perder sus vidas, escuchar el mensaje de la pronta venida de Cristo, Señor. Eso mantiene nuestros corazones palpitantes de emoción. Eso mantiene nuestros corazones ardientes por nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, Señor, ayúdanos a afirmarnos en esta verdad gloriosa, en tu pronto regreso, en tu inminente llegada. Nada detendrá que tú vengas y aparezcas en las nubes y nos tomes para llevarnos contigo, Rey de Gloria, y enjugue nuestras lágrimas y nuestro sufrimiento en esta tierra se acabe de una vez y para siempre, porque estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo en las moradas de nuestro Dios, como tú lo prometiste, y nosotros sabemos que es poderoso y fiel para hacer todo lo que tú has prometido, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.